Tal y como les apuntábamos, vamos a quedarnos durante los próximos minutos con una actividad que se va a desarrollar este próximo miércoles en nuestra localidad, en concreto en uno de los salones del edificio de la piscina municipal. Estamos hablando de una reunión organizada por el colectivo, la Asociación Alcohólicos Anónimos, que conmemora en este año 2025 su 90 aniversario desde que se fundase en 1935. Vamos a conocer los objetivos de ese encuentro, también bueno, pues la presencia de Alcohólicos Anónimos en la provincia. De todo ello vamos a hablar con, en este caso, el responsable de información pública en la provincia de Cádiz por parte de Alcohólicos Anónimos, Francisco G., que nos acompaña al otro lado del teléfono. Y nos quedamos con esa parte solo del nombre, precisamente por el anonimato, ¿no?, que bueno, pues evidentemente caracteriza a lo que es este colectivo. Francisco, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos, como decimos, para informar sobre lo que va a ser ese encuentro de este próximo miércoles, en el que supongo que uno de los principales objetivos es daros a conocer, ¿no?, porque la presencia en la comarca de la sierra, que creo que, bueno, pues en su momento, ¿no?, estaba repartida por diferentes municipios, ahora mismo está limitada o creo que no existe esos grupos en concreto en la comarca, y por tanto es uno de los objetivos, supongo, que intentáis, que pretendéis en este encuentro, ¿no? Efectivamente, nosotros, aprovechando el 90 aniversario de nuestra asociación, de nuestra agrupación, de nuestra hermandad, pues pensamos en la sierra. Tuvimos una información pública hace poco por aquí, en Ubrique, en Villamartín, en Arcos, y en Prado del Rey, y que nos atendieron muy bien en Ubrique, a la señora Maribel y otras entidades, y decidimos pues celebrar nuestro 20 aniversario en esta ciudad, en este pueblo, y estamos encantados. A ver cómo terminamos, agradecidos de verdad. Vaya por aquí, si no me equivoco, ¿no?, a través de vuestra página web, vuestra presencia en Bornos, en Prado del Rey, en Arcos, pero es verdad que esto fue tiempo atrás, y ahora mismo la presencia en la comarca de la sierra se ha ido diluyendo por las propias dificultades, supongo, ¿no?, de contar con locales en cada uno de esos municipios, y por tanto se trata de nuevo, ¿no?, de intentar acercarse también a la población aquí de la comarca. Esa es la idea. La idea, nosotros tenemos 12 pasos, 12 tradiciones. El primer paso de nosotros dice que nuestras vidas se volvieron ingobernables. Entonces nosotros pues intentamos de tener sitio donde reunirnos y gobernabilizar nuestras vidas. Y el paso 12 dice que ayudaremos a todo aquel que esté sufriendo. Y nos vamos a Ubrique, en toda la sierra, un sitio maravilloso, a ver si pudiéramos celebrar este evento, y un localito en una esquinita que cualquier dirigente, cualquier centro, cualquier sitio que nos diera posibilidades, pudiéramos reunirnos, y ya lo demás lo poníamos nosotros. Porque, si te parece, comenzamos por ahí, ¿no? Recordamos, sí. ¿Qué es Alcohólicos Anónimos? Pues Alcohólicos Anónimos es sencillamente una reunión de hombres y mujeres que intentan organizar su vida. Ya le digo que el primer paso dice que nuestras vidas se volvieron ingobernables y no teníamos dónde asistir, y entonces pues nos reunimos y se produce el milagro, ¿verdad? Nosotros tenemos la tercera tradición de nosotros que dice que el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es querer dejar de beber. Nosotros hablamos y tenemos 12 pasos, 12 tradiciones, 12 conceptos y 12 promesas que nos ayudan a recuperar la familia, el trabajo, la dignidad, algo muy bonito y muy real. Así que hablas, ¿no?, de una comunidad de personas realmente, y por supuesto sin ningún tipo de afiliación ideológica, religiosa, sino que ese es el punto de partida y de unión, como nos decías, ¿no? Exactamente. Nosotros no hay raza, no hay color, no hay religión, no hay ideología política. no hay nada, solamente hay que entrar en el lugar donde nos reunamos y exponernos que tiene un problema. Solamente con que diga, me llamo Manuel y soy alcohólico, lo sentamos con nosotros, le damos un cafelito, un dulcecito, si hay, y empezamos a hablar. Se trata de vaciar la mochila, se trata de recuperar todo lo que se ha perdido. El alcohol es un bicho maléfico que tenemos la desgracia de que alguno nos ha picado. Nos vuelve loco, nos vuelve loco. ¿Quién no tiene por ahí un compañero, un amigo, un familiar, hasta muy directo, que tiene problemas con el alcohol? Pues ahí estamos. Alcohólicos Anónimos, que cumple son 90 años, nada menos, y repartido realmente por todo el mundo, ¿no? Creo, en nuestro país también, por supuesto, por toda la geografía y en nuestra provincia. Sí, nosotros somos el área 19, en España somos el área 19, que componemos pues la provincia de Cádiz y Ceuta. La base de España la tenemos en Avilés, y esto se fundó en el año 35 en Grapevine, una ciudad de Ohio de los Estados Unidos, por Billy Bob, dos señores que se pusieron a hablar y se dieron cuenta que hablando se reparaban sus problemas, y aquí está la maravilla. Créanme que funciona. Pues te iba a preguntar precisamente por eso, Francisco, ¿cómo funciona el programa? ¿En qué consiste? Pues el programa es muy sencillo. Nosotros tenemos ya muchas frases hechas, ¿no? A través del tiempo pues se han consolidado y que consiguen el milagro. Y una de ellas es que el programa es un programa sencillo para mentes complicadas, ¿verdad? Nosotros venimos con la cabeza atormentada por el alcohol y otras sustancias, ¿no? Y que nos hacen imposible vivir. Perdemos la familia, perdemos el trabajo, perdemos los amigos, perdemos los hijos. ¿Quién no ha visto esto en la sociedad en la que vivimos actualmente, ¿no? Entonces, pues, un programa donde ya le digo, prepaso, dice que nuestras vidas se volvieron ingobernables. Hay un momento, lo voy a decir ahora por la radio, pero te ves en la esquina muy mal. Y llegas aquí a un lugar donde estamos reunidos nosotros y empiezas a darte cuenta de que necesitas ayuda y de que tú solo no puedes. Y con 12 pasitos, terminado en el 12, que dice que ayudarás a aquel que está sufriendo, y otros pasitos más, y una charla del que más sabe, del que más tiempo lleva, del que más pone el corazón, empieza uno a darse cuenta de que esto funciona. Francisco, ahora mismo, ¿cuál sería el perfil de las personas alcohólicas, personas con problemas de alcoholismo? No hay perfil, el bicho a quien le da la gana, ¿sabe usted? Aquí hay de cargo universitario. La vida se le descontrola, se vuelve loca y siempre hemos estado en la calle, que la gente pues lo entiende perfectamente, ¿no? El último que se toma la copa, el graciosillo, el patoso, y es una locura que solamente con la ayuda médica y profesional, para quien corresponda, o con nosotros, que créame que hace un milagro, pues nos devuelve a la sociedad. El tema está ahí. El tema está en volver a la sociedad, en ocupar el sitio que nos pertenece a cada uno. Después se van recuperando cosas, otras no, pero la mayoría se recuperan. Se recuperan la mujer o el marido, los hijos, los padres, los amigos, el trabajo y sobre todo la dignidad. Pero supongo que dar ese primer paso, ¿no? Quizás de reconocimiento de que se tiene un problema, quizás es lo más complicado, ¿no? ¿Cuándo, para aquellas personas que nos estén escuchando, cuánto debería ya una persona decir, tengo que dar el paso, tengo que acercarme a colectivos de ayuda, como por ejemplo Alcohólicos Anónimos? ¿Cuándo debería acercarse? Esa es la pregunta del millón. Me alegra mucho que me haya hecho usted esa pregunta. Esa pregunta es importantísima. Porque todo el mundo estamos con que no tengo yo un amigo en Ubrique, que yo puedo solo, que yo me quito porque esto lo tengo yo dominado, porque bah, yo soy, tú no eres, tú no puedes solo, ¿me entiendes? Y solamente por desgracia, y esto es cruel, solamente está uno en el camino cuando se da cuenta de que no puede. Cuando nosotros llamamos, cuando toca fondo, cuando una persona toca fondo y está tirado por las alcantarillas y está despreciado y abandonado y olvidado, se da cuenta de que no puede. Entonces pues viene al grupo con la orejita agachada, con el rabo entre las patas, y se sienta allí y pide ayuda. Y pide ayuda porque han echado el trabajo, porque su mujer ha puesto las maletas en la calle, porque muchas cosas, muchas desgracias que ocurren por culpa de las adicciones. Imagino que, hombre, aparte de las dificultades que todos podamos tener, ¿no?, para reconocer cuando tenemos problemas, dar ese tipo de pasos, es cierto que en el caso del alcohol, además está la dificultad social. Quiero decir, es que el alcohol es una de las drogas normalizadas, ¿no?, su consumo. Pues el alcohol es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud y está normalizada hasta el punto que creo que vale más barato un litro de vino que un litro de leche. Yo, que llevo algún tiempo en Alcohólicos Anónimos, tengo un compañero que lleva mucho más tiempo que yo, pues soy partidario de no beber nada. O sea, a mí la vida me perjudicó tanto, me hizo tanto daño a mí y a mis seres queridos, que yo no bebería nada. Ahora dentro de poco va a salir, como en el tabaco, lo de que el alcohol produce cáncer y otras enfermedades, ¿no? Va a salir la botella. Yo sería partidario ni la cerveza sin alcohol, cero. El alcohol es perjudicial. Eso que es una bebida de los dioses y que vamos a brindar para el niño cuando sea grande, y eso, hay muchos borrachos tirados por ahí en las tabernas y en los tabancos por culpa de ese alcohol. Es una enfermedad. Lo que hay gente que puede beber y hay gente que no puede beber. El que puede beber, me alegro mucho por él, lo buenísimo que está un riojita y una cervecita y un gin tonic, pero el que no puede beber no debe, no puede beber, porque de él depende su vida. Es verdad que está dentro de nuestra cultura incluso, ¿no? Desde hace siglos, si hablamos del vino, por ejemplo, y todo esto, imagino, ¿no?, que son dificultades, muros, pues intentar sobrepasar, para ayudar a las personas, ¿no? Pues sí. El alcohol es la antesala a otras drogas más duras, ¿eh? Nosotros no tenemos estudios, ni nombres, ni proyectos, ni nada que nos lleven a conclusiones, pero sabemos de que el alcohol es la antesala a la juventud actual esta que tenemos, a otras drogas más duras, la boca, lo que se mete a cada uno, y es muy difícil, es muy difícil de aunque cada vez los gobiernos están un poquito más atentos, de competir con eso. O sea, socialmente todavía eres más alto, más guapo, ligas más y tomas mejores decisiones si te tomas un par de copas. Eso, nosotros tenemos una frase muy bonita que dice que no se trata de dejar de beber, se trata de aprender a vivir sin beber. Eso es real como la vida misma. Y además, por lo que comentas, ¿no?, lo cierto es que en muchos casos hay esa confluencia de el consumo de alcohol con otra serie de drogas, incluso, ¿no?, no sé si antes o a consecuencia de también la confluencia, la coincidencia con otra serie de adicciones, no sé, las apuestas deportivas, otra serie de problemas asociados, ¿no? Sí, eso está claro. Yo cuando era más joven y eso en la discoteca, pues tomaba una copita para ligarse a que fuera, para tomar decisiones, para estar más. El alcohol siempre ha formado parte. Yo me acuerdo que mi padre me invitó a, cuando salí de la mili, a un cigarro y a una cerveza. Ya puede fumar delante mía, ya puede beber. Son actos sociales que marcaban el destino de las personas. Eso es un error tremendo. El alcohol no vale para nada. Vale para hacer la carne con tomate y la carne con papa, que está muy bueno. No sé si os encontráis con ayudas por parte de las administraciones públicas o también en ese sentido puertas cerradas. Nosotros tenemos como norma, y está en nuestra escritura, de que somos autosuficientes. Nosotros en cada reunión que tenemos una bolsa y cada uno echa lo que buenamente pueda, ¿sabes? Para el café, para el alquiler del sitio donde estamos, para los gastos propios de publicidad. para el mantenimiento del grupo, pero nosotros no aceptamos nada de ninguna entidad. Ya lo dice nuestra literatura, no somos autosuficientes. Lo que sí que supongo, al menos colaboración, digo, con el tema de quizás salones en los municipios para poder desarrollar esos programas, ¿no? Esa labor. Bueno, nosotros tenemos un personaje que tenemos distintos compañeros que realizan distintas labores dentro del Código Anónimo, tesorería, teléfono, administración, y una de ellas es información pública, a la cual yo tengo el honor de tener ese servicio ahora mismo. Pero nosotros nos ponemos en contacto con entidades y con personas que nos ayudan a dar la palabra y a enviar el mensaje de nosotros. En este caso, pues Maribel de Arte de Ubique, pues bueno, nos ha ayudado, y más gente que ha estado ahí, que el ayuntamiento y vosotros ahora mismo dándonos la palabra, nos ayudan a dar el mensaje, que es lo importante. Institutos, colegios, fuerzas públicas, ambulatorios, hospitales, todo lo que se mueva, ahí hay uno de Alcohólicos Anónimos que da una charla con otros compañeros y que intenta explicar lo que es el alcohol, lo perjudicial de la sociedad. De hecho, ¿no? Ese doble objetivo, tanto para personas que puedan necesitar vuestra ayuda, como incluso con ese tipo de charlas también para la prevención, ¿no? De cara al futuro. Totalmente. Yo hago informaciones públicas, y mis compañeros, los distintos grupos de la provincia de Cádiz dan informaciones públicas a institutos, a chicos con 14, 15, 16, 17 años, y les hablamos y le llegamos directamente al corazón, a la patata. Le llegamos directamente. Cuando un chaval de 16 años le dice que si conoce a alguien que tenga problemas con el alcohol y tú le ves que se descompone un poquito porque lo tiene cerca, tiene un hermano, una padre, un hermano, una madre, el vecino de enfrente, el fontanero, el electricista, el vecino de arriba, el de abajo, que chilla y que la lía y que o que va a moña o que lo tenemos en la calle, y que el hombre, pues el chaval, pues lo siente directamente. Y eso, que ese hombre, que esa persona, ese chavalín, sepa de que hay un teléfono que le puede solucionar la vida a esa persona, es muy importante. Pues Francisco, te iba a preguntar directamente también por la propia reunión, ¿no?, del miércoles. ¿En qué va a consistir? Bueno, pues muchas gracias. Nosotros tenemos una idea, ya digo que tenemos unos contactos ahí en Ubrique que están ayudando mucho. Tenemos la idea, en principio estábamos en la piscina municipal, pero estamos desviándonos un poquito al polideportivo, ¿verdad? Que es más amplio y más, y ahí va a ser en el polideportivo. Y la idea en nosotros es que hable un chico joven de nosotros, un veterano de nosotros, que hable, supongo que habrá un político, hay un médico y hay un policía. Son como ejemplo de personas que están cerca de nosotros y nos pueden ayudar a la labor que tenemos por obligación de hacer, que es ayudar a aquel que está sufriendo. Muy importante que la gente, con estas personas que van a hablar, sepa de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Que ahí seguro que hay alguien que le da la fibra y que nos comprende perfectamente. Solamente con que uno de los que venga se entere de qué va, ya es un éxito. Decías, por tanto, que no va a ser en el edificio de la piscina, sino el pabellón polideportivo, ¿me comentabas? Sí, al lado, exactamente al lado, abajo de nuestro aparcamiento, al lado hay un pabellón ahí enorme, precioso. Pues ahí vamos a coger, de las cuatro partes que tiene, vamos a coger una, y ahí vamos a trabajar gustosamente. Esa es la idea. Miércoles, recordamos, a partir de las 11, ¿verdad? Sí, el miércoles a partir de las 11 empezaremos por el radio, como las reuniones de las comunidades de vecinos. En segunda convocatoria, pues empezaremos a las 11 y cuarto, así que haya un aforo interesante y con mucha ilusión porque es una zona que nos tiene muy preocupado, que es la sierra, que no hay ni un grupo. Ha habido en Borno, ha habido en Arco ha habido grupos y por cosas pues se nos ha ido, y tenemos que tener un punto que es toda la sierra. Tenemos un punto y estamos muy ilusionados de quedarnos. Uh-huh. Esa es la idea. Muy bien. Al margen de la reunión del miércoles, que ya decimos, abierta a cualquier persona que quiera acudir a partir de las 11 de la mañana allí en el pabellón polideportivo, ¿qué otra forma o de qué forma la persona que nos esté escuchando puede contactar con vosotros? Pues nosotros tenemos el teléfono del área, que ahora, si a usted le parece bien, pues no, lo pasa por las ondas. Y en internet, usted pone en internet Alcohólicos Anónimos y sale todos los grupos, toda la sede que está en Jerez, y todos los grupos de España y todos los grupos del mundo, donde usted puede entrar a visitar y pedir ayuda. Nosotros ya casi hacemos servicio a domicilio. Si usted está malito, nos llama y vamos y le vemos y le decimos que esto tiene su fin. Pues mira, lo podemos ver por aquí, estoy dentro de la página web, como comenta Francisco, se puede entrar dentro de cada provincia y ver el grupo más cercano, ¿no?, con el que contactar, y a nivel provincial el teléfono de contacto es el 606-210-001, 606-210-001, pero ya digo que es muy fácil conseguir la información. Nosotros también la publicaremos a través de nuestra información, con el audio de esta entrevista, como siempre, en nuestro blog, pero a través de internet pues también se puede buscar rápidamente. Pues Francisco, no sé si hay algo más que apuntarnos sobre ese encuentro del miércoles, y en definitiva, ¿no?, sobre ya decimos, la intención, ¿no?, de Alcohólicos Anónimos de acercarse, ¿no?, de acercarse también a la Sierra de Cádiz para ayudar a las personas que puedan tener problemas en ese sentido, ¿no? Pues sí, señor, muy agradecido a Radio, a vosotros, por ayudarnos en esto que tanto supone para nosotros, y agradecido a la señora Maribel, que insisto que es amiga mía personal y madre de dos amigos míos, y que se ha portado muy bien, y a otras entidades que tenéis allí, y a quien corresponda, porque la verdad que para nosotros es fundamental. Nosotros, el Alcohólico Anónimo, es fundamental terminar nuestra faena ayudando a aquel que está sufriendo, ¿verdad? Y si nos damos a conocer y hay alguien por ahí, hombre o mujer, que esté sufriendo, tiene una solución, Alcohólicos Anónimos. Nosotros estamos ahí, gratuito, estamos para ayudarle. Y nos ayudamos nosotros más, porque viendo el bienestar de ella o de él, es nuestro bienestar. Muy bien, Francisco, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y enhorabuena por esa labor que desarrolláis de ayuda, como has apuntado, ¿no?, en diversas ocasiones. Ese es vuestro principal objetivo y algo que hay que aplaudir, 90 años ya, ¿no?, en ese sentido, de ayudar a las personas que están sufriendo. Así que enhorabuena por toda esa labor y nada, estaremos muy pendientes, por supuesto, por las distintas acciones, iniciativas que desarrolláis aquí en nuestro entorno. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Buenos días. Gracias, un saludo.